Bueno, qué emoción, ¿eh? Qué emoción. La vuelta al vivo y al directo, a la normalidad después de nuestro refrito santo la semana pasada. Amigos y amigas, esto es Planeta Duna, que arranca aquí justamente en esta sintonía con los dibujantes, guionistas, creadores de ilusiones a todo color y fantasías animadas de ayer y hoy. Desde La Duna, en Almería, con el blog laduna.es para más información, incluido este programita. Y ya dibujando a Raúl Moreno, que no para. Hola, Raúl. Sí, no, me he puesto aquí yo con el lapicillo a hacer un... Tú vas por la calle, garabatillo. Sí, vas por la calle así, ¿no? Cuando sales a sí, pasear. Sí, sí, sí, me pillo en cualquier sitio y ya me pongo a hacer... Te sacas al perro y vas dibujando. También, vas también. Vas en el autobús, sí, dibujas. Sí, también. Tomas un café, estás también dibujando. Ole ahí, hola ahí, sí, señor. A todas horas. Javi Sánchez, hola, Javi. Hola, ¿qué tal? ¿O debería decir profe o maestro? Sí, bueno, futurible. ¿Maestro? Futurible. Lo malo es que te llame enseño. Ah, bueno, señorito. Que más de uno lo hará. Señorito. Bueno, hablaremos después, ¿eh? ¿Por qué esta broma? Está al teléfono Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, pues muy bien. Especialmente elevado espiritualmente después de la Semana Santa. Sí, sí. Así que muy renovado. ¿Tú dibujas en todo momento como Raúl o no? ¿O llevas más pausados? Solo en la intimidad. Sí. No, ahora mismo estaba trabajando. Si te puedo decir lo que estaba haciendo. A ver. Y es que estaba trabajando y de fondo estaba escuchando un programa antiguo del Planeta Duna. Ole. En el que no salgo yo, por supuesto, porque me horroriza poder escucharme, pero era el de Cadillac and Dinosaurios. Qué bueno. Y el bizarro de... ¿Os acordáis de Steampunk Palin? Sí, sí, Dios. Claro. Ah, tampoco es tan antiguo, bueno, ese programa. Estaba escuchando ese, sí, era del 1 de junio del 2011, creo. ¿No? Hace dos temporadas y pico, más o menos, sí, sí. Sí, y eso es lo que hago, fíjate. Muy bien, muy bien. No está mal. Y Ramón, que está ya con sus chuches, que hoy patrocina en el Planeta Duna. Hola, Ramón. Sí, chuches de gelatina. ¿Sí, no? Sí, oye, porque... Dime. Sí. No, sigue, continúa. No, que te iba a preguntar yo exactamente, ya sabes, una de las curiosidades y una de las secciones novedosas, guadianas además... que desde la semana anterior a la Semana Santa está ya sonando, es exactamente qué has, cómo haces las chuches. Pues son caseras, ¿no? Estas. No, estas no son caseras, son compradas. ¿No? Ah, son compradas. Son compradas. Vale. Entonces, no, bájala entonces, yo sigo. Vale, después vamos a preguntar. Son compradas. Chuches compradas, amigos, que patrocinan igualmente. Pero que sepa el mundo entero que las compra Ramón, que aquí somos tú una manada de agarrados que nunca traemos nada. Y Ramón, o cocina para nosotros, o compras cosas para nosotros. Sí. Vamos a darle un aplauso a Ramón. Venga, los otros tres, aquí está. Este pedazo de aplauso para nosotros. Y Sebastián, venga, pasa con la bandejita, con la bebida oficial del Planeta Duna, que es Mirinda, sigue siéndolo, la negra para Javi. Sí. La de azafrán para Raúl. Ten cuidado, no lo desconcentres, que está dibujando. Y la digo chumbo para Juanma. ¿Y correcto, qué te ponemos? ¿Qué te ponemos a ti, Ramón? A mí una sabor torrija. Sabor torrija. Es lo que te iba a preguntar, fíjate, lo de la... Bueno, déjalo, ya después te pregunto. Eso, viva el vino. Ahí. Lo celebramos con la actualidad dunera de la semana. En la actualidad de esta semana solo tengo una noticia, pero es una que me ha hecho mucha ilusión. Me ha gustado mucho conocerla. Y es porque, bueno, tiene mucha relación con Almería y con algunos de nuestros socios. Se trata de un taller de creación e ilustración de cuentos infantiles. Uh-huh. Qué bonito, ¿no? Muy bonito. No solo de cómics vive el hombre, también de cuentos infantiles cuando es niño, y a veces no tan niño, ¿eh? Porque muchos son realmente fantásticos, y sobre todo en el tema de la ilustración. Y para esto se crea este taller. En la librería infantil La Princesa y el Pirata se va a impartir un taller de creación e ilustración de cuentos infantiles para niños. Será todos los miércoles, desde el 17 de abril al 26 de junio, y está orientado a niños a partir de 10 años. Uh-huh. Más pequeños no, que se vuelve muy revolucionado. ¿Y hay un límite por lo alto de edad o no? ¿O pueden ser niños de 48 años? Pues mira, eso podemos preguntárselo precisamente al monitor del taller, que creo que lo tiene allí presente porque va a ser uno de nuestro miembro de la Duna, Javi. Sí, señor. Invitado de lujo, fanfarria, por favor. Hola, don Javier Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? ¿Cómo estamos? Dibujante, gran persona, sí. Y madridista en ratos libres. cómo me la ha jugado. ¿Sí? Creador y monitor. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo va a ir y qué es, en qué consistirá este taller de creación e ilustración de cuentos infantiles? Pues sí, como apuntaba Juanma, es un taller que se va a impartir en la librería La Princesa del Pirata. Esto está aquí en Almería Capital. Uh-huh. En calle Pilarica número 4. Para los que estén un poco más despistados y no sepan por dónde cae, si sabéis dónde está Moviola, pues sí, girando a la izquierda, un poquito cerca más arriba. Parque Bomberos, efectivamente, por esa zona. Efectivamente. Por esa zona. Eso, además, mira, tienes que seguir el olor del pan recién hecho. Efectivamente. ¿No? Tienes que ir a la panadería y conforme sube. Ah, sí, correcto. Sí, sí, sí. Correcto. Muy bien. Y bueno, la idea de hacer un taller de creación y ilustración de cuentos infantiles lo voy a hacer yo. Esta gente de la librería, muy amablemente, pues pone el local. Uh-huh. Y como comentaba antes, efectivamente, para niños de a partir de 10 años. Hombre, 10, 11, 12. Nada más, vale. A partir de 12, 13 ya es más raro que se apunte porque no se le llamarle mucho la atención. Pero sobre todo, como dice Joma, menos de 10 tampoco mucho porque se revoluciona. Uh-huh. Y aparte necesitamos gente que, chavales, que más o menos ya tengan sepan escribir bien, tengan algunas nociones de cosillas. ¿Por dónde vas a empezar? ¿Qué es lo primero que vas a enseñar? Pues lo primero será, sobre todo, traer un cuento, que lo tendré yo personalmente de mi casa, y estudiar la estructura del cuento infantil. El cuento infantil es el cuento en general, ¿no? Que va con una serie de pasos. Y ponerle a los niños ejercicios para que vean la diferencia entre un cuento y lo que no es un cuento. Uh-huh. Y para que tampoco se les vaya mucho el tema. A raíz de ahí, pues, creación de personajes, que ellos mismos vayan ambientando esa historia y enseñarle un poco también a dibujarlo, uh-huh, a escribirlo, y ya que cada uno realice su propio cuento original, que sería, digamos, la última parte del taller. Ah, que bueno, o sea, tanto guión, digamos, la historia, desarrollarla como todo, dibujarlo. Todo. O sea, el cuento completito. Sí. Qué bueno. Y esto solo 20 euros creo al mes. Y, sí. Es decir, ¿cuál es el top en cuanto a tiempo? Es una hora y media todos los Hora y media, sí. cada miércoles, una vez por semana. Una vez a la semana, sí. Ajá, perfecto. Porque también los niños tienen muchas actividades extraescolares en tres semanas, pues poner más de una, pues posiblemente pueda causar que haya baja y no es necesario. ¿Alguna pregunta, Juanma, Raúl o Ramón, para nuestro invitado, para Javi? Yo ninguno. ¿Tú no puedes, Ramón? Es que está todo dicho, realmente. Está todo dicho, ¿no? De momento, ya nos contará cómo va sucediéndose. Sí, bueno, en principio una cosa que hemos propuesto, obviamente yo creo que sí, son 10 plazas más o menos, no creo que haya problema en cubrirlas. Si uno hubiera 10, pues no se puede hacer, pero en principio yo creo que sí. Uh-huh. Si vamos a decir el teléfono, que es 14 91 43, sí, que es porque hay que escribirse previamente, claro. Uh-huh. O envía un correo electrónico a la librería, que la dirección es librería.laprincesayelpirata@gmail.com. Todo juntito. Sí. Perfecto. Además hay una página web de dicha librería que es librería.laprincesayelpirata.es, ¿vale? Supongo que ahí pues habrá también parte de la información. Sí, sí, sí, lo cuelgan ahí y en Facebook también cuelgan sus propios... Muy bien. Pues dicho que te he recordado, es el taller de creación e ilustración de cuentos infantiles que arranca el 17 de este mes de abril hasta el 26 de junio para niños pues de 9, 10 añitos en adelante hasta 12, 13 años, sí, más o menos. Que usted tiene un hijo con 43 años que no se va de casa y pues quiere también llevarlo, pues llévelo también. A ver, yo, si paga y no molesta, claro. No hay problema. Bueno, ha sido nuestro invitado, ya digo, esta tarde en Planeta Duna. Señor, como debe ser. ¿Tienes el arpa, Raúl? Sí, claro. Vamos a ello, el órgano y el saxofón. Así que, 1, 2, 3, vamos. Hoy quiero confesar que me sale cada vez mejor, Sí. Estoy con penetración con el arpa. Está Javi con el órgano, baja un poco la cosa ahora. Y el saxofón de Ramón. Tan buenas las chuches, me ha molado esta que tiene forma de mariposa. Da yuyu comerte una mariposa, ¿sabes? Pero de fresa, está bien. ¿Cuál te gusta más a ti, Ramón? Hombre, yo la haría, pero todo esto necesita unos moldes. Sí. Y yo no tengo. Ah, tengo muchas herramientas en mi casa, pero no llego a tener tantos moldes. Palo con un cuchillo ahí. Pero una pregunta, ¿realmente merece la pena el gasto que tiene todo esto para luego sacar, por ejemplo, la gominola, o directamente prefiero comprarlo en la tienda? Así construido, como lo hacen ellos, sí salen. Sí, como lo tuviera que hacer yo, no. Uh-huh. Que es calentar mucha agua. Claro, eso me refiero. Calentar agua, pero esto con azúcar también. Con azúcar y básicamente los polvos de gelatina que quieras, ya sea agar-agar, sí, goma gelio, la que quieras. Vale, ¿y esto qué pasa? ¿Que lo dejas al baño María? ¿Cómo va? Cuéntame. Pues básicamente, dependiendo del agar-agar, fíjate tú, sí, necesitas que llegue al zono 90. Las restos de gelatina es como humedecerla y poner un poco de agua tibia. O sea que si lo meto en el microondas 2 minutos al máximo, ¿no me sale? Sí, te va a salir. Me va a salir, ¿no? Lo que pasa es que va a tardar mucho tiempo hasta que se enfríe. Ah. Oye, una duda que siempre sale ya al tema, ¿no? ¿Eres partidario de las palomitas con caramelo o no? A mí me encantan. Sé que son malas para mucha parte del corazón. No, no. A ti sí, ¿sí? Te encantan, ¿no? Sí, sí, hombre, claro, el caramelo con palomitas encima. ¿Por qué palomitas con caramelo? Una bomba de calorías. Claro, es enorme. Una bomba, no sé si 1500 calorías, a lo mejor un bol de simple palomitas de estas, con caramelo. ¿No? ¿No sabías tú esto? Pues no. Pues nada, pues ya lo sabes. Ya lo sabes. Vamos a por el informativo ramoniano. Está Juanma muy callado. No sé si es que Juanma, ¿hay algo? ¿Estás vivo, Juanma? Manifiéstate. No. Estoy salivando de todo lo que estoy. Estaba tomando nota de la receta de Ramón. Pues yo continúo. Con vuestro permiso. Vale, vale. Yo continúo, como ha empezado Javi Cultura, continuamos con museos. Y es que la máscara de Batman, la capa de Superman, el traje de Catwoman, van a tener residencia permanente en el Museo Smithsonian de Washington, este famoso museo que es conocido por la serie Bones. ¿A quién le suene? Sí. Y es que la Warner Bros. Lo ha cedido para que tengan allí su casa permanente. Y es que desde la máscara de George Clooney, que utilizó en la película Batman y Robin, no, la había, capa... no había otra para coger nomás que esa. Yo supongo que es la que tenía más mano. No. Mira, que no queremos verla. La que le debo a perderla. Ya está, toma ahí. Si la metéis fuego, mejor. Da igual. Si ya la, que se encontraron en la basura. Más la que iban guardando y no ya se habían llevado a los frikis, yo qué sé. La capa de Superman que utilizó Christopher Reeve en la película Superman 3. Uh-huh. O el traje de Catwoman que utilizó Halle Berry en la versión de 2004. Oh, este me lo pido. Vale, otro también que vaya tela. Hombre, hay gente que es muy fetichista. Sí. Y si es de Halle Berry, pues igual tú ya sabes dónde terminaba. Mola. Y es que así hasta una serie de 30 artículos cinematográficos han sido cedidos para que los guarde y se haga una exposición de artículos de cine. Uh-huh. El legado de la Warner es una parte importante de la historia estadounidense y estos objetos nos ayudan a contar esta historia. Aparte de estos artículos de la Warner, hay otras 13 películas más que están entre 1942 y el 2005. Uh-huh. Solo 13, ¿no? Sí, unas 13 películas. A ver. Y voy a poner la voz de John Gray. Dice: las películas son una parte integral de esta cultura y de nuestra vida diaria, dando forma a cómo nos percibimos nosotros mismos como estadounidenses. Oh, lo ha clavado. El legado de Warner Bros. Es una parte importante de la historia estadounidense y estos objetos nos ayudan a contar esta historia. Tío, es que eres John Gray, ¿eh? Clavado. Cierras los ojos. Y es John Gray. Muy bien, pues algo más, Ramón. Pues ahora vamos a cambiar a otra cosa que es mucho menos cultural. Sí. Es la sección estelar, novedosa, en Planeta Duna. Dinero no habrá, pero pa' tontadas, ya te cuento yo, hay un montón. Está esperando a la duquesa. La duquesa llega después. Viene con retraso hoy, sí. ¿La quieres tú escuchar ahora? No hace falta. Ah, vale. Y es que voy a hablar de una web que se llama nomepuedocreer.com. Una web que nos muestra un surtido de inquietantes cosas de las que realmente no te puedes creer que alguien haya dedicado el tiempo y el dinero a gastarse en este tipo de cosas. Y es que te puedes encontrar cosas tan curiosas como el cortador de pizza de R2D2. Pero eso mola, tío, ¿no? Sí, ¿no? Y con sonido incorporado. Mola mucho más todavía. Bikini en plan dedicado a la guerra de la galaxia, una cubitera de hielo en plan la estrella de la muerte, un puño americano hecho de césped. Toma. De césped, sí. Para no hacer daño. No, a mí no me preguntes. Creo que un vegetariano lo ha hecho. No sé, supongo que es para amedrentar, pero no va a hacer daño. Los típicos pendrives con los superhéroes y demás cosas. Unas botas con forma de pezuña de unicornio. ¿Y cómo saben que son de unicornio? No sé, tienen forma de caballo y dicen que es de un unicornio. O sea, yo ya me lo creo. Si ellos que nos dicen que es de un unicornio, yo me lo creo. Qué barbaridad. Después de todas las cosas que ponen. E incluso hay una cosa que ha salido mucho por Facebook, que es la casa del gato con la forma del hobby. ¿Eh? ¡Ostras! De la casa del hobby. Sí, esa la habéis visto, ¿verdad? El agujero hobby para el gato. Para el gato. Mola. Tremendo. Entonces, si realmente tienes dinero y quieres visitar esta página y quieres comprarte alguna cosa que realmente son tontas, pero que cuestan una pasta. Pero que cuestan una pasta, porque sí. Son únicas. Sí, sí. O sea, yo creo que te hacen especial para ti. Por algo será, claro, sean únicas. ¿Cuál pues, es la dirección? Era www.nomelopuedocreer.com. ¿No me lo puedo o no puedo creer? No, espérate, es nopuedocreer.com. No puedo creer, todo junto, ¿sí? .com. Perfecto, ahí encontramos todo esto y mucho más. Sí, mucho son más, tontadas, mucho más, ¿no? Pero que hacen ilusión estas, ¿eh? Dinero no habrá, pero lo que es para tontadas, está la señora duquesa. Hay que oír cada burrada. De verdad. Desde luego. Totalmente, totalmente. Bueno, pues vamos avanzando. ¿Algún comentario, Juanma, en la distancia por alusiones? ¿Te ha molado alguna de estas fricadas o qué? Sí, sí. Yo me compraría el de las Estrella de la Muerte, con su bonito de lo que sea la Estrella de la Muerte. Eso tiene que ser flipe. Me gusta la copa esa del sujetador de R2-D2, sí. Con la cabecita de R2. Y también es una pasada la batamanta de los Caballeros Jedi, que no está mal. Sí, sí. No, las tiene. No está mal, no está mal. Bueno, pues vamos a por las novedades desde la calle Minas de Gádor, número 5. Son las novedades campaneras. Con nuestro ruiseñor de las cumbres, que ha tosido un poquito y ya se mete en el papel, meterse, porque llega del cerro, que ya mejora un poco la cosa, lo meteorológico. Viene en manga corta, duele el pantaloncito por encima de la rodilla. Y el zurrón, con tres novedades. Y una boina con rabillo, porque una boina sin rabillo ni es boina. Ni es nada. Claro. ¿Y cuántos añitos tienes? 35. ¿Y sigues, no, con lo tuyo? Voy con lo mío, sí. No. Ya, te digo. Sí, sí, sí. Adiós. Es que arriba uno se aburre mucho. Claro. Pues venga, sí. Con Moviola, la primera. Pues como yo, vamos a empezar con Lidi, que es la segunda edición ampliada. Los autores son Sidru y Lafebvre. Es de Roma Editorial, vale 16 euros, es cartoné, es color y son 72 páginas. Y bueno, ¿de qué va esto? Es la segunda edición de esta obra después de haber vendido 15.000 ejemplares y ser traducida a 4 idiomas. Es el debut en la novela gráfica del español Jordi Lafebvre. He dicho Lafebvre, o sea, que era francés, no, es catalán. O sea, Jordi Lafebvre. Y que hasta la fecha ha logrado 5 premios internacionales, acompañado de un guionista con más prestigio del mundo, que es Sidro. La pequeña Lidi murió al nacer, pero aún así su madre sigue su vida como si Lidia estuviera viva todavía, cuidando y mimando a un recién nacido que solo existe en la imaginación de la madre. Una obra sobre el optimismo, no sé, y hasta dónde puede llegar la bondad humana. Una obra maestra avalada por la crítica de todo el mundo. Y por enésima vez, un autor español o una obra española es más valorada fuera de nuestra frontera, y es necesario que el lector y la crítica foránea sea quien nos tenga que descubrir a nuestros autores. Así pues sí, que, sí. Hombre, la verdad es que yo no la he leído, tampoco sé cómo, pero bueno, la verdad es que tiene bastante buena pinta. Sí, está dramática, que suelen dar bastantes premios. Lo digo, a mí me deja un poco el argumento de una mujer que, sí, sí, que cuida a su hija muerta. Cuanto menos da mal rollito, sí. Un poquito macabro. Sí, sí. Otra cosa como la hayan enfocado y como sí. Sea, pero vamos. Hombre, cuando dices sobre el optimismo, imagino que será porque será un poco un canto a, sí, a la bondad. A la vida. Bueno, sí, exactamente. Bueno. Yo por ahora me va gustando esta. ¿Sí, no? Sí. Yo soy muy, muy tristoncio. A mí no. La siguiente, Apocalipsis Z, de Manuel Loureiro y Vicente Vega. Es de Panini, son 15 euros, cartones blanco y negro y son 96 páginas. Apocalipsis Z fue considerada la primera novela española de zombies, logrando en muy poco tiempo convertirse en un bestseller internacional. Todo comenzó con Loureiro escribiendo un blog donde fueron sumándose lectores. Hizo que una editorial quisiera publicar la historia en 2008, llegaron los éxitos, luego se convirtió en una trilogía y en solo 5 años se ha convertido en una de las novelas españolas de género más importante y conocida fuera de nuestra frontera. Su adaptación al cómic no se ha hecho esperar y llega de la mano de Vicente Vega. El abogado protagonista de Apocalipsis Z, un mal día, se despierta para descubrir que la humanidad ha sucumbido a un virus que resucita a los muertos convirtiéndolos en devoradores sin conciencia. El abogado deberá llegar desde su acomodado chalet en Galicia hasta abogado. Un punto... Abogado. Hasta un punto de encuentro en Canarias, donde se están reuniendo los supervivientes. Pero en el camino no solo deberá enfrentarse a los muertos vivientes, sino a vivos con un comportamiento mucho más execrable. Vamos, lo que hacía este como es Josh Carpenter, ¿era Josh Carpenter de los zombies? No, Josh Romero. Sí, Romero. Independientemente de que la crítica haya avalado esta historia y que los fans de zombies no deberían perderse, nosotros creemos que es un argumento nada original, estoy con ellos, muy banal, estoy con ellos, y demasiado predecible, no lo he leído, pero también estoy con ellos. con un dibujo farto de profundidad. Estoy con ellos. Yo no lo sé, no lo, es verdad que no. La pero parte sí. gráfica no tengo idea. Y una narrativa bastante endeble. Es probable. Pero bueno, un producto español, hay que apoyarlo. Sí, señor. El cómic no lo sé, a mí la novela me gustó. Si no, va. Pues venga, Ramón, para ti. Pues me la quedo. Y la última, ya un poquito más rollito mainstream, que es Iron Man Extremis 1.5. El montaje del director. ¿1. qué? Perdona. 5. Ah, vale. De Warren Ellis, Eddie Granoff, Ed Panini, obviamente, 19,95. Eddie Granoff. Granoff. Vale, perdona. Granoff. Granoff. Que estoy mayor, ¿no? Que sí. Sí, lo mismo que lo he dicho yo regular. Entendido, Granoff, digo. Bueno, pues son 200 paginazas. Son 19,95, son de Panini, cartoné y color. Y esto es una historia original en la que se basa la próxima película de Iron Man. Uh-huh. Vamos, lo que viene siendo un cómic para sacar... Para correcto, arrojar, correcto. El suero Extremis convierte a un hombre común en un soldado perfecto, pero la fórmula cae en manos inapropiadas y es inyectado en el hombre equivocado. Iron Man deberá frenar a ese nuevo soldado, pero para estar a su altura el propio Tony Stark deberá también inocularse con el Extremis. Sí, el Extremis es. El Extremis 1.5 es el tema este que tengo. Sí. El antídoto, ¿no? No, el antídoto. No, es un virus. El virus. Vale. Es la tercera edición de este título, que en 2006 fue publicado en la colección 100% Marvel. O sea que ya tiene. Siete. No es que sea una novedad. Luego se reeditó bajo el sello Marvel Deluxe y por tercera vez de nuevo en este último sello con la leyenda el montaje del director para conectar aún más la historia con su adaptación cinematográfica. Vamos a sacar dinero, sí, tío, es que es muy evidente. Dibujo marcado dentro de la tendencia del fotorrealismo, páginas con poca viñeta, mucha verborrea y dibujo estático. Una parábola sobre la doble moral de los gobiernos y entidades que invierten descontroladamente en armamento. Pero Ellis, como si estuviera escribiendo una película propagandística de la década de los 50, no refiere a envilecer al colectivo científico y mitificar al militar, justificando la incoherencia de traficar con armas. Supuestamente se espera que sea el cómic de la temporada y que con el estreno cinematográfico se convierta en el más vendido del año. Tiene la pinta, ¿eh? Puede serlo. ¿Cómo lo ves, Juanma? No me convence ninguno. Ah, ¿no? Vaya. No, esta semana no me convence ninguna. No me gusta el rollo de la niñilla esa que no existe y tal. Los zombies últimamente ya estoy saturado, ¿no? Tampoco. Y demasiado, esto de que la mercadotecnia... Pues mira, me voy a quedar con la Duna número 13, uh-huh, que sigue estando en Moviola, que es un pedazo de fanzine, sí, que ya es un clásico. Es un número de culto, casi. Se dejó de publicar, ¿eh? Así que uh-huh, me quedo con la Duna 13. ¿Y vosotros? Perfecto. Oye, yo un poquito con Leyendas de Cipango también, la Duna 13, claro, Leyendas de Ruth, y mira, de estos tres, a mí me ha molado el segundo. Apocalipsis Z. Bueno, sí. Pues es mío, no te lo doy. Ay, pues yo también lo quiero ahora. Y Raúl, yo es que el de la niña chunga no me ha molado. No te ha molado, ¿no? Y el de Extremis tengo, la primera edición la tengo. Y la verdad es que es un cómic que está bastante bien, a mí vale, sí me gustó. Vale. ¿Y Juanma, ibas a decir, perdona? Sí, le iba a preguntar a Raúl, me pareció ver hace poco un tráiler de una película que se llamaba Apocalipsis Z. Sí, de Brad Pitt, ¿no? Sí, pero no tiene nada que ver, ¿no? Ah. Esta es otra... Este es otro tipo de película. Esta es una película distinta. Sí, pero... Y esta es una serie de novelas españolas completamente distintas. Es temática parecida porque son zombies. Sí, no es lo mismo, pero lo de Apocalipsis Z viene de... No se llama, la película es World War Z. Sí, es de unos libros también que salieron sobre eso, epidemia zombie y tal. De hecho, el primero salió una especie de guía de cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie, uh-huh, y el tío se forró y hizo también varios libros y ahora han hecho son la película, tres libros, creo, porque... tres libros. Sí. Claro, la diferencia es que los zombies norteamericanos dicen, hacen castellets. Exacto, dicen give me anything please, y aquí dicen dame algo, un euro. Es la diferencia básica. Pues son tres, ¿eh? O sea, hay muchas más en Moviola Comics, en la calle Minas de Gádor número 5, en la capital, muy cerquita además de la librería donde Javi Sánchez va a ofrecer ese... Sí, al lado casi. Sí, sí, ese cruza curso, una esquina, dobla una esquina y ya está. Ese taller de creación e ilustración de cuentos infantiles, o sea, cerca de... ¿Cómo se llama la librería, Javi? Te voy a poner en un brete ahora, a ver. La Princesa del Pirata. Sí, señor. Correcto, un aplauso para Javier, amigos. La primera de más, ¿eh? ¿Dónde va a ser este taller? Bueno, ¿y cuántos añitos tienes? 35. Y esto te iba a preguntar yo. ¿Cómo sí, he sido pregonero de mi pueblo en Semana Santa. De la Cumbre. Venga, coge el turrón y pírate. Venga, quítate mi vista ya. Bueno, pues... a ver, que acaba aquí. Qué bueno, ¿eh? Cómo aguanta. ¡Ole! Sí, hazlo tú con tres paquetes diarios, ¿eh? Tío, es complicado el tema. Bueno, creo que tenemos que despedir a Juanma Beltrán, que nos ha acompañado con la actualité y además le ha molado una novedad, digo, que le ha molado y no ha querido pronunciarse sobre una cuestión sobre la chuche de Ramón. O sea que hoy ha trabajado poco, Juanma. Perdóname, Juanma, que te lo diga, ¿eh? No pasa nada, puedes decirme. Ni me despido, ahí os quedáis. Mira, que estoy aquí ocupado, que me dejé ya, hombre. Y ahora cuando te vaya vamos a hablar mal de ti. Noto cierto resentimiento. No, es que me cuesta trabajo por teléfono, sí. Me interrumpes mucho, pero tienes que esperar a que todo el mundo se quede para poder hablar, porque si no, no puedes. Entonces prefiero callarme que me preguntéis. Ah. Que me voy a preparar el programa de la semana que viene un poquito de un invitado que vamos a tener, porque hemos hecho, yo creo que... Me da la sensación de que hemos hecho una especie de declaración de intención al empezar el año, que queremos hacer más entrevistas. Estamos a tope, ¿no? Hace un par de semanas hemos hecho dos muy, muy chulas. Sí. Y en abril esperamos tener también unas cuantas interesantes. Así que vamos a ir cerrando esa entrevista. Correcto, este mes de abril, en el que estamos ya. Sí, que no se pierda nadie los siguientes programas. Muy bien, muy bien. Pues Juanma, un abrazo enorme, cuídate. A vosotros, guapo. Adiós, adiós, tú más. Cuelga tú. Hasta la próxima semana, adiós. Bueno. Ha colgado. Cuelga tu club. Se ha pirado. Bueno, pues muy a nuestro pesar y cambiando el chip, tenemos que recordar a una gran figura, sin duda, dentro de la ilustración, diría sí. Yo, ¿no? Y de la animación, del que hablábamos ya en su día. Cuéntanos, Javi, Necrocómic. Pues en su día traíamos una sección que nos gustaba mucho, de hecho la hacía yo, que era sobre el tema de los dibujantes ilustres y tal. Y hablamos en su momento de Manuel García Ferre y le dedicamos pues nuestra sección, pues un recordatorio a este hombre, que bueno, su gran labor creativa, no solamente por su gran labor creativa, sino además por tener unos orígenes almerienses, que una cosa pues que yo personalmente desconocía. La semana pasada pues nos enteramos del fallecimiento de este entrañable autor, que como decimos es Manuel García Ferre, que es el creador de Anteojito, Larguirucho, Hijitus, Calculín y el más famoso en España, que es Petete. Yo creo que es un personaje que todo el mundo reconocerá de nuestra infancia. Y bueno, se destacó como historietista y relevante artista gráfico. Como decíamos, nació en Almería el 8 de octubre del 29, llegando a Argentina después de la Guerra Civil Española y en medio de la Segunda Guerra Mundial. Tras su paso por la revista Billiken, García Ferre creó la revista Anteojito, que alimentó con sana fantasía y recursos educativos varias generaciones de niños argentinos. También fue el autor de Hitus, primera serie de dibujo animado en Argentina, que se hizo en el 67. El año pasado filmó Soledad y Larguirucho con Soledad Pastoruti. Dos años antes había sido declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Falleció a madrugada del 28 de marzo en el hospital alemán de la ciudad de Buenos Aires durante una cirugía del corazón. Había ingresado previamente al sitio para hacerse un chequeo, así que fíjate cómo está el tema. En fin. Tenía 83 años y bueno, pues que en paz descanse este ilustre almeriense. Sí, señor. Grandísimo además el recuerdo para Manuel García Ferre desde aquí, desde el planeta Duna. Vamos a recordar esto. El libro gordo te enseña. El libro gordo entretiene. Y yo te digo contenta. Hasta la clase que viene. Esta es la versión en Argentina, Aquí era distinta, ¿no? Aquí le cambiaron la voz a Petete y él decía el libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene. Uh-huh. Te digo contento hasta el programa que viene, ¿no? Pero en fin, que es Petete, el gran Petete. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a Barcelona directamente ahora. Seguimos nuestro camino en el Planeta Duna. Allí nos espera en Compañía Perfecta, vía Facebook también, claro, Compañía Perfecta con Ruth Martínez. Hola, Ruth, ¿qué tal? Buenas, chicos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues aquí. Empachado de gominola. Empachado con las chuches de Ramón, que ha traído chuches. ¡Oh, qué envidia! Sí, sí, sí. Guardarme unas pocas. Oye, ¿te las podemos enviar? Claro, un paquetito allí a Barcelona. Sí. ¿Qué te gustan a ti? Porque mira, tenemos en forma de botella refrescante de cola, ¿vale? Ah, son tan buenas. Luego, tenemos. De mirinda también, ¿no? De palmerita. De mirinda, también. Ostras, Mariposito, mariposa, hay de chisque de todo. Hay una manzana, multicolor. En fin, ¿cuál quieres tú, Ruth? A ver. Otro, pues a mí las manzanas estas que son naranjas y rojas, ¿no? ¡Toma! Esas me gustan. Pues mira, tengo esta que en tu honor me la voy a zampar yo ahora, ¿vale? La voy a escuchar mástica. Dime qué tal sabe. A ver, espera, prueba empírica, amigos. Pido perdón, pero es que tengo que hacerlo para decírselo a Ruth ahora en directo, a ver. Buenísima. Sí, otra. Buenísima, además. Bueno, Ruth, ¿qué nos traes? Bueno, yo hoy nos volvemos un poco nostálgicos. Solo un poquito. Bueno, como vosotros con los caramelos. Me estáis dando envidia, ¿eh? Bueno, mi nostalgia es diferente, por eso. Yo quería como tirar un poco la vista atrás, solo un poquillo, ya veréis, a los dibujos animados de nuestra infancia, que, bueno, son las películas de Disney, ¿no? Yo, como siempre, en facebook.com/ciaperfecta os he dejado unas cuantas imágenes. Y bueno, veréis que lo he enfocado todo como a Alicia en el País de las Maravillas. Pero bueno, hay más cosas, ahora lo veremos. Y bueno, no solo hay cosas así nostálgicas, que yo le digo, como de cuando éramos pequeños, sino que también he encontrado pues alguna artista novedosa y un par de trabajos así de antiguos trabajadores de Disney, que por cierto en las fotos no parecen muy mayores. No. Para haber trabajado en las películas de... Porque, claro, yo creo que han trabajado en las películas de Alicia y tal, y yo los veo bastante jovencitos. Pero bueno, a lo mejor trabajó en algunas más posteriores. Y bueno, primero conocemos a este antiguo trabajador que os comentaba, que siempre va de la mano de otro artista, por eso hablo de dos y no de uno, que son Kevin Kidney y Jodie Daly. Uh-huh. Y bueno, Kevin Kidney era un antiguo... Bueno, él dice que es un diseñador. Yo me imagino que, bueno, con el amplio abanico de cosas que sabe hacer, ya ahora veréis, yo creo que trabajaba un poco en la preproducción, como de hacer concepts y esculturas, y porque a veces, bueno, para ver las dimensiones incluso en 2D de un personaje, pues suelen hacer modelos reales para que los animadores pues vean, lo puedan dar vueltas, ¿no? Y vean un poco cómo funciona el personaje. Y bueno, ahora este artista trabaja un poco por su cuenta, y aunque no se ha desvinculado del todo del mundo de Disney, porque bueno, se ven en las cosas que se ha traído, bueno, se ha traído un poquito de todo, y vemos que hace muchas cosas para Disneyland, para el Euro Disney nuestro, pero sí. pero en América. Uh-huh. Y algunas cosas son muy típicas de Disney, que esas no bueno, me gustan, pero las que me han parecido más interesantes son las otras, que se escapan un poco de la típica estética Disney, ¿no? Y a mí me han gustado mucho. Bueno, veo que Jodie Daly hace más de concepts y tal. Pues si miráis en la primera de los álbums que he puesto, sí. Que, bueno, se titula... No, no tiene pérdida, porque se titula Kevin Kidney y Jodie Daly. O sea, es ese, ¿no? Es ese. Es ahí. Vale. Pues he puesto un poquillo... podéis ver que hay ilustraciones, bueno, las de portada... He puesto algunas ilustraciones de Alicia que tenía Jodie Daly, y se puede ver un poco que no es la Alicia que nosotros conocemos, sino que es un poco así... Bueno, a mí me ha gustado mucho el estilo este que le ha dado. Es más barroca, ¿no? Sí, es como... Barroco tú. Como más cartoon. Barroco tú. y es que molaba mucho lo de... Sí. Y bueno, se ven también esculturas, luego después de estas imágenes, uh-huh. He puesto esculturas también de esta Alicia así más barroca, que estas, las esculturas sí que las hace Kevin Kidney. Me parece a Gotero, ¿eh? Sí. Gotero, perdón. Sí. No a Gotero, que es otro. Que estamos tratando de bueno. Pues estamos bien, sí. Con el Gotero. Y el Gotero, y en fin. Ay, sigue, Ruth, perdona. Vale. Y bueno, las esculturas las hace más el otro artista. Y bueno, se ven un poquito de todo. Incluso hay una bola de Bambi, que está la madre y Bambi dentro de la bola. De estas bolas que le das la vuelta y sale nieve, ¿no? Ah, qué bonito. Sí, y bueno, se ve... A mí me gusta mucho porque se ve el dibujo que hace y luego cómo ha hecho la escultura con la bola y todo. Y la verdad es que está muy chulo. Uh-huh. Y bueno, qué manos tiene, ¿eh? Qué manos sí, tiene. Sí, la verdad que sí. Y hay un poquito de todo. Y luego, más abajo, os he dejado... algunas esculturas también, pero que estas están más pensadas en para Disneyland, que son personajes que no salen. Bueno, yo por lo menos no las he visto. ¿Va a parecer a ver un cenicero de Jack Skeleton? Ah, sí. Por mi cumpleaños, cuando ya tenga 36. Sigue fumando. Lo deja así caer. Si no tenéis ninguna idea que hacer. O seguiré fumando. Claro. Ah, vale. Lo vamos a encargar. Ah, pues ya te pasaré. Hay cosas muy chulas, la verdad. De pesadilla antes de Navidad. Hay muchas cosas chulas. Uh-huh. Y bueno, y a mí me gustaban estas, las esculturas estas que hace así más diferentes, porque tienen unas formas como muy de estética francesa. Sí. Bueno, yo siempre le digo que es estética francesa, pero es que es verdad que los franceses hacen mucho formas extrañas para las caras y cosas así. Y para otras cosas también. También. Y luego, bueno, más al final, ya, hace también él como esculturas en papel. Le llama, ahora no me acuerdo, paper... Bueno, me parece que sí, que le llama paper sculpture, o sea, esculturas de papel. ¡Hala, qué complicado, eh! Cómo se ha complicado la vida, ¿eh? Y la verdad es que están muy chulas, porque es como... Como si hiciera un cuadro, pero como... No, es que no sé explicarlo. Bueno, hay que verlo. Pero como le da como volumen al papel y crea varias capas. Por ejemplo, al final de todos he dejado uno que es como... Yo lo veo que es como una felicitación de Navidad o algo así. Sale un Papá Noel muy gracioso con unas cortinas y detrás hay como un paisaje así navideño. Uh-huh. Hay que echarle un ojo. Y se ve también un poco el cómo lo ha ido creando. A mí me ha gustado mucho. Qué bueno. Es que tiene buena pinta, ¿eh? Insistimos en que esta sección se puede ver en tiempo real a través de facebook.com/compañía perfecta, ¿vale? Y así pues no nos perdemos tanto. O cuando escuchemos el podcast, pues lo vamos visualizando. Porque tú no lo retiras, ¿no?, de la página. No, se queda ahí. Vale. Muy bien, pues... A mí me gusta traer información así con imágenes. Uh-huh. Porque también, bueno, para poder ver no solo lo que yo diga, que yo a veces hablo mucho, y sino que también se puede ir viendo y todo. Genial. ¿Más cositas? Y bueno, sí, buscando así cosas de estos artistas, pues he encontrado cosas muy interesantes, por eso he querido como enlazarlo con Alicia, ¿sí?, porque he ido encontrando más información y bueno, esto, todo esto de la escultura que me gustaba como parte novedosa y tal, y estaba buscando, bueno, y entonces quise traeros un poco de cosas de Alicia y también os he puesto otro álbum de la Alicia de Mary Blair, he puesto. Que bueno, no sé si conoce, Mary Blair es una figura importante de Disney. Bueno, sobre todo también porque consiguió que las mujeres dejaran de ser solo pintoras para coger un papel más de ilustradora, que antes no se dejaba a las mujeres dibujar, solo se les dejaba pintar el dibujo. No se las dejaba hacer casi nada. Sí, la verdad es que sí. Uh-huh. Y Mary Blair pues despuntó un poco por eso también, porque fue como de las primeras mujeres en conseguir dibujar en Disney, ¿no? Uh-huh. Y bueno, buscando así concepts, que os he dejado algunos de Mary Blair, de Alicia, que veréis que no tienen nada que ver tampoco con la película de Alicia, pues encontré otra que no tiene nada que ver, pero otra ilustradora que a mí me ha gustado mucho, que se llama Lorelai Boff, que tiene un estilillo así un poco como Mary Blair. También os he dejado un álbum para que podáis comparar. Sí. Hay alguno ya en Facebook que ha dicho, ay, pues sí, se parece... Bastante, se parece bastante a las... Sobre todo en lo de Alicia. Uh-huh. En las que hace de Alicia, sí. Se parece mucho. Y bueno, esta chica actualmente trabaja en Disney. Además, lo que me ha hecho mucha gracia es que es española. Uh-huh. Y, o sea, bueno, yo el álbum lo he titulado Lorelai Boff, una española en Disney. Toma. Como que se sepa. Oye, pues tiene una entrevista, ¿eh? Sí. Ah, vale. Oye, pues he visto por ahí algunas entrevistas. Podríamos vamos a intentarlo, claro. Vale. Claro. Pues sí. Sí. Nos ponemos a ello, ¿eh? Desde esta semana. De tirón. Sí. Pues ya investigaré y os digo algo. Y bueno, el currículum que tiene esa mujer es muy largo. También ha trabajado en Pixar también y ha estudiado en CalArts, que no sé si conocéis. Bueno, es una... Ahora no me sale, una escuela, ¿sí? Decía un estudio, pero no, una escuela en California está, y bueno, ahí han estudiado todos los, han estudiado bastantes personajes importantes de Disney, y también algunos han hecho de profesor, y bueno, la chica, a mí me gusta mucho el estilo que tiene, uh-huh, porque no tiene mucha cosa, bueno, tiene cosas, pero quizá como... muy dispersas, o no muy, pero ha trabajado un poco, he visto en Tiana y el Sapo, y bueno, las últimas de Disney, porque la chica es jovencita. también yo la veo jovencita. Entonces, pues ha trabajado más en las que son más actuales para nosotros, ¿no? Ajá. Pero me gusta mucho, sobre todo, en las primeras que os he puesto, que os los he puesto como en orden cronológico, ¿sí? Porque hace como una ilustración así como abstracta, que le da como, no sé, le da como volumen al... Son en 2D, claro, las ilustraciones, uh-huh, uh-huh. Pero le da así como mucho volumen. Bueno, hay que verlo, porque tal y como yo lo digo, no... No, pero sí, estás describiendo bien, muy bien. Perfecto. Y dices que se llama, perdóname, esta joven... Lorelai Bove. Uh-huh. O, vale. Bueno, Bove, pero... Vale. Ella se ve que, bueno, sus padres eran españoles y, uh-huh, y dice, bueno, explica en internet que a los 14 años se fue a vivir ahí a California. Uh-huh. Y entonces, pues claro, entonces ya ha hecho vida ahí, ¿no? Pues mira, casi como Walt Disney. Sí. Eso decían, ¿no? Sí. Que se había ido muy jovencito para allá, de niño casi. Claro. Pero que nació aquí en Almería, como todo el mundo sabe. Claro. Es almeriense. Silencio total. Nadie se atreve a confirmarlo. Pues yo lo confirmo. Encima todo era tío abuelo mío. Que sí. Eso dicen, era ahí una leyenda urbana. Claro. Que era que... De Mojácar. Sí, había gente que... No, es que Ruth yo creo que se ha quedado un poco diciendo, ¿qué están hablando de esto? No, es verdad. Yo he dicho, voy a buscarlo, a ver. Búscatelo. Hay una leyenda urbana de que sí, claro, de que ese recién nacido o poco así, se lo llevaron a una pareja. Claro. Ah, mira, y tal, y a Estados Unidos, y que de aquí, de un pueblecito. Claro, de Mojácar, gente mayor de Mojácar, en un documental llegaron a comentarlo. Es decir, que conocían a sus antepasados, a sus padres, a su abuelo, en fin. Pero vamos, que todo quedó ahí. Sí, eso es muy sencillo para descubrirlo. Vamos a descongelarlo y le preguntamos. Exactamente. A ver, ¿tú de dónde eres, muchacho? ¿De dónde remaneces? ¿Y tú de quién eres? ¿De dónde remaneces? Exactamente. Muy bien. Ruth, ¿algo más? Y bueno, ya estaría lo único que... Bueno, ya hace una semana o así, puse un corto de Mickey, ya que estamos con de Disney. Uh-huh. que bueno, han hecho un nuevo corto, como... No sé si acordáis, antiguamente se hacían muchos cortos de sí, Mickey y de Donald. Sí. Pues han vuelto como a sus inicios, pero es en un toque así un poco más actual, ¿no? Más moderno. Y pues para que lo miréis, así como de recomendación final. Uh-huh. Se llama Croissant de Triomphe. ¿Croissant? Croissant de Triomphe. ¿De Triomphe? Sí, Croissant de Triomphe. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué magnífico! Estamos intentando observarlo. Además hay varias localizaciones así de París, muy chulo. Ajá, ajá. Hay que verlo. Este es el audio, ¿eh? Ah, mira. Bonjour. ¿Qué es que vous voulez? Café croissant. Café. Croissant, café. Cómo me gusta el francés, de verdad, ¿eh? Café, croissant, es como nuestro idioma. Sí, qué maravilla. Sí. A ver. Es Mickey, ¿eh? Que será Mini, ¿no? Es Mini, vale. Yo de café Mini ahora no lo veo. Era Mini y Daisy. Ahora parece Mickey. ¿Se dan una Vespa? Sí. Pues para italiano. Si no puedes hacer eso con la Vespa, no te mata. Súper conseguido, ¿eh? Hay que verlo. Compañía perfecta. Facebook.com. Es un cortito, además, ¿no? Sí, no dura mucho. Es un corto. Mira, religiosas que vuelan. Qué maravilla. Que están obsesionados los americanos con que las monjas vuelan, no sé por qué. Porque no has visto Dumbo. Bueno, impresionante, ¿eh? Y es decir, tiene un aspecto retro, se vuelve un poquito, sí, a esos dibujitos animados, ¿no? De Disney, además. Muy bien, Ruth, pues no sé si tienes algo más que añadirnos, ¿eh? No, tienes pues ya estaría. ¿Sí? Habéis tenido sobredosis de Disney hoy. Maravilloso. A mí me recuerda a un personaje de Alicia en Spider-Man de Maravilla. Ah. ¿Quién, Ruth? Sí. ¿Ah, sí? ¿A quién? Al conejo, por siempre dice, digo tarde. Muy bien. Conejo. Oye, ¿cómo va Leyendas de Cipango, por cierto? Ah, muy bien. Sigue bien, bueno, ¿no? Ya la semana que viene, si eso, venga, os traigo cositas. Ah, vale. Estaremos en el salón de cómics. Uh-huh. Y bueno, pronto en Alicante. No sé si está muy cerca. Sí, está bastante. A lo mejor unas 2 horas, ¿no? 3 horitas y media, más o menos, ¿no? Mm. Aprox. Bueno, ¿para cuándo la segunda parte? Pues... Yo tengo que decir que Antonio ya ha empezado a escribir cosas. Ah, pero ¿sí? Yo voy más lenta. He empezado ya yo. O sea, que... Bueno, El otro Antonio. Ya, ya, ya. Yo lo he dicho así por decirlo, resulta que sí, que hay. Toma, segunda parte. Toma, hola, toma. Sí, sí, tenemos pregunta, y, pero incluso tenemos ya incluso los personajes que queremos poner. Ole ahí, como tiene que ser. Una pregunta, ¿está el Tengu? ¿Eh? Sí, me parece que sí. Sí, sí que había. Es que yo lo pedí. Ay, Rupo, ponme un Tengu. Sí, me parece que sí, me parece que sí que lo hay. Ahora es que ya no me acuerdo, ¿eh? Es que ya me acuerdo que la primera vez, me parece que fue en la FNAC que hicimos firmas y tal, entonces Antonio se emocionó y, y empezó a pensar un montón de personajes, incluso hizo unos haikus, y yo le dije, bueno, pero déjame descansar. Se vino arriba, ¿no? Ahí firmando y dijo, ¡ah, ya no, de segunda sí, parte! Sí. Y de aquí en la película. O sea que sí, sí, tenemos pensado hacer cosillas. Muy bien, bien, muy bien. Tenemos que ponerle a trabajar. Hay que seguir disfrutando con Ruth Martínez, compañía perfecta, y además con Leyendas de Cipango. Primera parte, muy pronto la segunda. Esto. De los creadores de la primera, claro. Ruth, un beso enorme y la próxima semana mucho más. Venga, un besazo, chicos. Cuídate. Adiós. Bueno, pues de la compañía perfecta de nuestra queridísima Ruth a las viñetas en pantalla grande, que hoy yo sigo casi moto. Se ha venido arriba. Se ha cambiado la entrada, se ha venido arriba ya desde el minuto cero, prácticamente. Todas viñetas. Que la pilla con ganas, dice, claro, venga, venga. Que venga, que entre Raúl Moreno ya, que entre el 7 del Planeta Duna con sus noticias. Porque viñetas en pantalla grande es una sección que nació después de Los Dolores, ¿vale? Y que se hizo grande a sí misma. Que no desde tuvo chiquitica, pero luego fue creciendo. Exacto. No tuvo una infancia fácil, no fue un camino de rosas, ¿vale? Porque era muy loca al principio. Sí, uf, madre era mía. Loquísima. Pues bajaba las escaleras y apoyaba los dedos, marcaba los dedos en la barandilla. Loquísima, de verdad, ¿eh? Tremendo. Y luego apagaba las luces y las encendía otra vez. Pero a los porteros de la vecina, Y salía corriendo y tal, sí, ¿vale? Sí, sí. Sí, sí. Pero finalmente maduró y se hizo grande. Viñetas en pantalla, eso, grande. Con Raúl Moreno, adelante Raúl. Pues traigo otra semana más, un par de noticias. Una un poco así normalita, pero la segunda noticia yo creo que va a dejar a más de uno con la boca abierta, un poco así culo torcido, todo tipo en fin, de exclamaciones extrañas. Bueno, la primera noticia es una nueva adaptación de un cómic que se llama Two Guns, pero que aquí en España le vamos a poner a la película el nombre de Armados en la Sombra. Traducción literaria. Qué me mola a mí la traducción. Cómo me gustan a mí estas traducciones de títulos que nos marcamos aquí. Bueno, pues Two Guns, del director Baltasar Kormákur, es muy una buena, nueva adaptación del estudio Universal, que adapta la novela gráfica de Steven Grant y Matt Santolouco. Santo cielo. Santolouco, que se llama así, Tugans. Sí. Al frente del proyecto tendremos a Mark Wahlberg y a Denzel Washington, James Marsden, Bill Paxton y Edward James Olmos, como gran villano. Hay pasta ahí, ¿no? Sí, sí, sí, es una peli con bastante pasta. La película contará cómo Trench, que es Mark Wahlberg, un agente de la DEA, y un oficial de la inteligencia naval, que se llama Steedman, que es Denzel Washington, investigan por separado a los mismos traficantes, a la vez que le roban dinero sin saber que cada uno trabaja para una agencia diferente del gobierno. Bueno, como decía Javi, pues una peli en la que se ha invertido un presupuesto, sobre todo por los dos actores protagonistas, que estos cobran, pero billete bien gordo. De los grandes. Y la verdad es que el tráiler tiene buena pinta, pero tiene un pequeño fallo. No me hace falta ya ver más películas, porque un tráiler de esto de 3 minutos que te destripan ya todo. Está, ya lo has visto, claro. Y es que pues, ya que me van a enseñar más. Es que he visto prácticamente el 90% de la película. No tiene mala pinta, sobre todo la baza que juega es la química entre los dos protagonistas, que, bueno, pues típica película de policías que primero no se soportan y al final se llevan bien, cazan al malo y al final son felices. Y comen perdices. Y comen perdices, exactamente. Así que de momento no se sabe la fecha de estreno en España, pero seguramente será para este verano, pues finales de verano, pues para reventar las taquillas. Y la segunda noticia es, atención, Para la segunda parte del Capitán América, Capitán América Winter Soldier, hay un fichaje estrella. Atención, Robert Redford va a interpretar a un agente de S.H.I.E.L.D., uno de los mandamases. Marvel continúa con su empeño de que los superhéroes sean los personajes más importantes del cine contemporáneo en Hollywood. A lo largo de 2013, la compañía lanzará Iron Man 3, que se estrenará en un mes y poco. Thor de Dark World, o como aquí nos gusta llamar, Thor 2. Thor 2, qué bonito. Thor 2. Sí. Pero también ya tiene bien organizado el resto de estrenos que servirán de avanzadilla a la llegada de Los Vengadores 2. Uno de los más importantes es Capitán América de Winter Soldier, el soldado de invierno, que se estrenará en 2014. Segunda entrega de la película protagonizada por Chris Evans, que acaba de sumar a su reparto a Robert Redford. Un fichaje de lujo que nos ha pillado pues, con bastante. ¿Tú pensabas que decía que Robert Redford va a ser de Capitán América de viejo? No. Por lo que se ha comentado, va a interpretar a un agente de S.H.I.E.L.D. retirado o algo estéreo, uno de los mandamases. Bueno, todavía no se sabe. O sea, ha salido la noticia estos días y no se sabe qué personaje va a ser. Bueno, pues el mítico protagonista de cintas como El Golpe o Memorias de África ha comentado que su principal motivo para aceptar dar vida a un veterano agente de S.H.I.E.L.D. es que una película es diferente para él, algo nuevo que no había explorado en su carrera. Aparte de la mortera de billetes que la habrán dejado en la mesa de la cocina. Eso me suena a lo de sí, sí, siempre quise vestir estos colores. De pequeño siempre quise vestir estos colores. Exactamente. Redford se une así a un reparto en el que ya estaban confirmados pues Chris Evans, que es el Capitán América, Emily Van Camp, Hayley Atwell, Cobie Smulders, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Toby Jones y Frank Grillo. Bueno, que no reparto, ¿eh? Pues aquí hay gente, un montón. Yo creo que Samuel L. Jackson ya, yo no sé ya lo de yates que tiene, porque con todas las películas que hace al cabo del año... Tiene que estar, o tiene muchos chiquillos que mantener, o muchos yates que mantener también. O claro. Tiene que estar, vamos, forradísimo. Sí, claro. Sí. Así que ya, noticias y súper. La verdad es que yo, por ejemplo, en esto de las películas de Marvel lo veo como cuando igual que los cómics, es decir, se basan un poco en saturar el mercado de sus propios productos para que la gente. Sí, no, si no. Tienes no, que lo, ver algo que vean lo están haciendo, lo están haciendo ya. Para no dejar capacidad a nadie. Sí, sí, ya si le faltaba algo, pues ya sí. Al ser parte de Disney, pues ya vamos, ahí. Ya saco madraco. Saturando el mercado totalmente. Perfecto, pues ha sido viñetas en pantalla grande. Dos grandísimas noticias, además. Sí. Con Raúl Moreno, que volverá la próxima semanita con más, porque sigue investigando él, ¿eh? Sí. Se fija con los ojos abiertos como platos mientras dibuja todo el rato. No, estoy pendiente, estoy dibujando, pero estoy pendiente. Se fija. Parece mucho. Que no, pero estoy con la antena puesta. Claro, así que tengan cuidado ahí fuera, amiguitos. Bueno, pues vamos a por la historia del cómic. Como siempre, con el gran maestro Santiago Girón, que está al otro lado ya. Santiago, ¿qué tal? Muy buena, aquí estamos, veterano como Robert Redford, yo sí. También, viendo. Tú te conservas mejor que Robert Redford, ¿eh? Hombre, todavía no llevo pañal. No. Está, sí, ya tengo... digo, ha hecho un chaval. Sí. Y va solo por el pan, ¿no? Y ahí está, y lo que es... Todavía hablo medio bien. Sí. O sea, Robert Redford ya lo tienen que hablar, porque ya habla gangoso, ya tengo. Se le traba la lengua, sí. Bueno, pues que con este fenomenal, fantástico estado de salud de nuestro querido maestro... No, de salud estoy hecho una mierda. Pero aún así está mejor que Robert Redford. Es a lo que se refiere. Y llega con el capítulo número 69, que es un pedazo de capítulo que tiene una rima, sí. Buah, hermosísima. Sobre todo unos recuerdos, Santiago. Sí. Qué barba. Es que nada más que decir 69, oh, tiene el saborcillo bacalao. Oh. Bueno, es una franada, una francarbonada. Vamos. Que no veas. Es que estamos hablando de la Semana Santa. Que le gusta el bacalao, claro, los voladillos, sí. Esto, claro. Bueno, pues... muy mal pensante. Santiago, vamos a por ello. Por ello, po. Sigue la historia de Jack Kirby, amigos. Aquí termina, ¿Ahí acaba hoy? Hoy acaba, pobrecito. Por favor. Timica ya, déjalo tranquilo. Pues venga, subimos la melodía y en 5 segundos entra Santiago Girón. Adelante. Porque es verdad que sí, que en algún momento teníamos que acabar la historia de Jack Kirby y va a ser hoy. He elegido el capítulo 69 porque sé que le gustaba mucho a Jack Kirby. Y nada, vamos a hablar un poco de los últimos años de... de Man. Bueno, de Man, no, del King. De King, Kirby. Efectivamente, porque de Man era Stan Lee. Bueno, sí, de Man, de King. El caso es que Kirby, en el trienio que va del 1978 al 81, pues esto se retiró un poco de los cómics y se dedicó de nuevo a la animación, ¿no? Hizo pin-up, me hizo póster, pero estaba de culillo inquieto, vamos a decir, ¿no? Y no dejaba de pensar en nuevos personajes, aunque ya estaba mayorcete, ¿no? Así que en el 81, cuando tenía 64 añitos, fichó por una editorial, la editorial Pacific Comics, ¿no? Que era una empresa nueva que estaba en plena expansión, ¿no? Daos cuenta, qué curioso, ¿no? Una persona con esa edad y apostando por un proyecto nuevo, ¿no? Cuando él podía hacer lo que le diera la gana, prácticamente, ¿no? Bueno, Pacific Comics quería aprovechar el éxito que Kirby podía aún tener, a pesar de que desde los primeros años 70, pues su trazo había iniciado un lento declive, ¿no? Pero Kirby seguía siendo el rey, ¿no? Y era el rey para una enorme legión de fans incondicionales, además, ¿no? Entre los que se encontraban casi todos los profesionales del medio. Es decir, que por aquel entonces decir Kirby era decir, ante todo, calidad, una calidad contrastada. La primera obra de envergadura de esta última etapa fue el Capitán Victory and the Galactic Ranger, que es una serie de ciencia ficción con un protagonista extraterrestre de aspecto humano, vamos, ¿no? Y unos subordinados alienígenas con los que recorre el espacio haciendo justicia. Hay una idea original que tenía esta serie, ¿no? Y es que el protagonista tenía múltiples cuerpos, ¿no? Y su mente era injertada en uno de ellos cada vez que perdía su vida en combate. O sea, que él ya tenía previsto que se lo iban a cargar, pues bueno, pues me metéis el cerebro en otro cuerpecillo y sigo para adelante. Así que el protagonista va cambiando de aspecto, imaginaos, ¿no? Bueno, a esta primera serie le siguieron en el 83 otra titulada Silver Star, un personaje resultado también de la manipulación genética, que siempre estaba Kirby con este tema, ¿no? Pero vamos, esto ya está mucho menos logrado que el Capitán Victor y esto, ¿no? Y luego a esta serie hay que añadir también un cómic de parodia, del que creo que hemos hablado, inspirado en el Pato Howard de la Marvel, que se llamaba Destroyer Duck. Y bueno, toda esta serie, el caso es que tuvieron una vida efímera y un ritmo de publicación muy inconstante, ¿no? Típico de los, pues, de los productos que tienen escaso éxito comercial, ¿no? De manera que en 1984 la DC dio a Kirby la oportunidad de clausurar el presunto hilo argumental que el autor había desarrollado 15 años antes en la serie más emblemática del Cuarto Mundo, que era New Gods, Nuevos Dioses, ¿no? DC había iniciado la reedición en un formato de lujo de los 11 capítulos originales de New Gods, y así que Kirby cerró la historia sin demasiado acierto, ¿no? Aunque con elementos interesantes, y en fin, fue una manera de para todos los que pudieron así vivir o revivir esta grandiosa saga de Apocalipsis, Nueva Génesis, una saga fabulosa, ¿no? También con DC, pues Kirby hizo una continuación de la última historia de New Good en forma de novela gráfica, que se tituló Hang Attack, a la que hay que sumar también una colaboración que hizo en Superpower con guiones y una obra completa, ¿no? Pero a partir de 1985 Kirby ya así se retira a su papel de consejero y supervisor de proyectos. Casi siempre se trata de proyectos de animación. Su última historia dibujada fue para la serie The Last of the Viking Heroes, que era de un colaborador suyo, Mike Timbodeau, y esto lo hizo en 1987. Esta es la última historia que se recuerda de Jack Kirby, ¿no? Los últimos días de la vida de Jack Kirby estuvieron llenos de acontecimientos, como toda su vida. No dejó nunca de asistir a convenciones, hubo homenajes, dio conferencias, entrevistas e incluso de nuevo planteó pleitos contra la Marvel, que bueno, que aunque jamás admitió sus derechos sobre los personajes más emblemáticos de la editorial, tuvo eso sí que devolverle cientos de originales y finalmente reconocer, casi a título honorífico, ¿no?, su papel fundamental en la historia de la editorial, la historia de la Casa de las Ideas. En febrero de 1994, Jack Kirby fallecía de una antigua dolencia cardíaca. Bien reconocido por todos como el artista más influyente del cómic estadounidense, su inmenso legado sigue siendo modelo de futuras obras maestras. Y aunque esto parezca un final, no es así, porque en esto del cómic siempre nos quedará otra historia. Sí, señor, sí, señor. Pedazo de aplauso para Santiago Girona. Y para Jack Kirby, claro. Sí, sí, aplauso para Jack Kirby. Igualmente. Este tipo, a mí me parece una vida increíble, vamos, todo esto. Sin duda. Sí, sí, te voy a poner en otro brete, como cada semana. Si te pregunto, pues, la fase inicial, la final de Jack Kirby, ¿cuál es la que más te atrae a ti? No, hombre, yo creo que... En eso yo creo que la mayoría de los aficionados estaremos de acuerdo. O sea, a mí la fase que de verdad me parece fundamental de Jack Kirby es la de la creación de los grandes personajes de la Marvel. O sea, la fase en la que colabora con Stan Lee. O sea, esa fue la fase que lo consagró, que lo convirtió en un, desde mi punto de vista, quizás en el más grande autor de cómic que ha habido en la historia, ¿no? Pero fue esa. Luego Kirby, por supuesto, que tiene obras maestras, pero sin esa etapa, Jack Kirby no sería lo que es. Uh-huh. Es decir, hay que reconocer que tiene obras mejores, ¿no? Y sobre todo que es muy interesante la capacidad de creación de personajes, la capacidad y la inventiva que tenía este tipo, ¿no? Uh-huh. Pero por supuesto, si no hubiese creado los Cuatro Fantásticos, Kirby no sería lo que es. Y otro brete, es que me mola. Santiago, imagínate que te vas, es un clásico además, ¿no? Te tienes que ir a una isla desierta, solo tienes como compañera a Angela Merkel en bañador. Sí. Y tienes que escoger una obra de Jack Kirby. ¿Con cuál te quedarías? ¿Y qué tiene que ver esto, Angela Merkel? No sé, por ponerle más sacrificio a Santiago Girón, el pobre. Imagínate. Que no le guste a Angela Merkel para que no se me acerque. Vale, vale. ¿Ves? Correcto. Un aplauso para Santiago Girón, amiguitos. Y aparte ahora, la que llevaría, tú quieras. Me llevaría, si tengo que llevarme una obra de Jack Kirby a una isla desierta, me llevaría una que no he leído. Que fue y que tengo ganas de leer, que fue la historia de Estela Plateada, este cómic tipo tipo novela gráfica que hizo con Stan Lee sobre Estela Plateada, ¿no? Yo no lo he leído, no sé si hay por ahí alguien que lo haya leído. No. Pero yo me llevaría eso porque tiene que ser algo curiosísimo, la verdad. Pero bueno, pues es el capítulo 69 de la historia del cómic. Ya la próxima semana vamos a por el 70. Sí, empezaremos además, hablaremos ya de otras cosas, ¿no? Sí, señor. De autores, de otras etapas. Muy bien. Con esa clase, con ese gracejo, sin igual de Santiago Girón. Santiago, un abrazo enorme. Quiero mucho a todos. Igualmente, maestro, hasta la próxima semana. Bueno, yo voy a echar la monedita, ¿sabes? A ver qué pasa, aquí está. Es la sintonía normal de Play Comic con Frank Carmona. No. Que volverá dentro de nada, un mes y pico, más o menos. Es por esto que nosotros que tenemos recursos somos tipos hábiles, que pensamos rápidamente. Tiramos de billetera, pues, ¿eh? Exacto. Que va a mentir, hemos fichado al Frank Carmona de Garrafón. Que hará pues este Play Comic así un poquito de plástico hasta que vuelva. En principio iba a ser el Frank Carmona malo y sonaba como al que lleva a los viejillos en el paso de cebre, lo abandona en medio. Claro, se parece mucho a Ramón, la verdad. Sí, casi Frank Garrafón, así que adelante, Frank. O sea, ¿qué pasa, chavales? ¿Qué hacéis? Y es que quiero hablaros que ya está disponible Darkstalkers Resurrection para PlayStation 3 y Xbox 360 en formato digital. Y es que es el juego mítico de Capcom, y Y esto es lo malo, porque es lo malo. Se emociona, se emociona. No, es que se le quiebra la voz. No, me he acordado y me he cabreado. A ver. ¿A quién hay que pegarle? Porque sale a un precio de 15 euros para 6 juegos del año 95. Que si me aguanta. O 1200 puntos de la consola Microsoft. Pero si 1200 euros, coño. 1200 puntos. No, 1200 puntos que son también unos 15 euros al cambio. Darkstalkers Resurrected incluye Night Warrior, Darkstalkers Revenge y Darkstalkers 3. Es adaptado en alta definición proveniente de las consolas. Se pueden jugar en modo online, se puede alterar el ping y básicamente esto es lo malo que tengo. Sí. Por eso es el garrafón. Y como iba comentando, este es un dato, es un juego curioso porque primero se hizo el juego y gustó tanto el diseño de los personajes que después se hizo el manga y la OVA correspondiente. Oh. De hecho, aquí llegaron los VHS de las películas en cuatro capítulos distintos. ¡Qué cosa! Y como iba diciendo, el juego se publicó en 1994 y ahora se han acordado para reeditarlo, darle un pequeño lavado de cara, para poder jugar con cualquier chinaco de estos que juegan en su casa y no salen nunca de su casa. Tienen un nombre, son japoneses, no me acuerdo ahora. Sí, no me acuerdo también, sí. Pero... Y ya sabéis, si os gustan los personajes y tenéis ese dinero que es muy parecido, pues ahí está una opción. Correcto, correcto. Hay que buscar una sintonía para cuando nos quieran sacar la pasta. Sí. Bueno, es que es un asalto, porque son juegos del año 94-95. Sí, sí, vamos, que seguro que están en emuladores. Sí, están en emuladores, pero clavados. Y salieron por PlayStation 1 y ahora salen para 3, pero a 15 euros. Digo, pero sí. Qué poquita vergüenza. Qué poca vergüenza. ¿Te refieres a un sonido como este? Sí, sí, ahí, dándole ahí, el pesetero a la gente. Claro. Bueno, pues nada, ha sido Playcom y Garrafón. Polémico. Ramón Polémico, donde los hay, amiguitos, con el estilo sin igual de nuestro querido Ramón, que volverá la próxima semana. Bueno, ¿no? Vamos, de gran final ya, ¿eh? ¿O no? ¿Cómo que no? ¿O no vuelvo? Ah, bueno, ya tú decides. Sí, tú decides. Y si Fran me encuentra y me pega una paliza, pues me Por usurpador. Por usurpador. Bueno, localizamos el bocadillo ya de gran final. La pregunta de la semana pasada tenía que ver no con un bocadillo sonoro, sino con la entrevista que sí. Hicimos en su día. Sí, claro. Cada semana pasada es que no tuvimos programa, claro, por unas semanas. Tuvimos de profesiones. Refrito, claro. Pues antes del refrito santo, hablábamos con José Antonio Bravo, ilustrador, dibujante, además, que reside, si no me equivoco yo, en Madrid. Pues no me acuerdo. Sí, sí, en Madrid, ¿vale? Pues la pregunta tenía que ver con la próxima obra cómic de Bravo, si no recuerdo mal. Pues no me acuerdo. ¿Tampoco? No, sí, sí, ¿no? Venga, estamos bien de memoria, estamos vamos, de memoria vamos, que exacto. Vamos. Exacto, esa era la pregunta. La solución era el título Los perros de Dios. Dios. Sí. Esto es correcto. ¿Esto sí te acuerdas, nene? No, sí, tampoco. Tampoco te acuerdas, vale. ¿Te acuerdas de caso que estaba aquí? No recuerdo nada. Pues ¿te acuerdas de Apocalíptica? Sí, sí, Apocalíptica, sí, sí, claro, sí, claro. Pero la solución que buscamos era el título del siguiente cómic de Bravo. Sí. Los perros de Dios, así se titula. Pablo García, desde Córdoba, que hacía tiempo que no teníamos noticias de él. El día 21 de marzo a las 14 horas y 17 minutos exactamente, envió un correo con la respuesta correcta, Los perros de Dios. Luego, Sonia Martín también decía Los perros de Dios, lo hizo el 24 de marzo. No nos consta la hora, pero son tres días después ya. Y ese mismo día, Diego González también dijo Los perros de Dios. Así que, decisión salomónica. ¿Cómo? Sorteábamos el cómic Apocalíptica de Bravo. El cómic va directamente al primero que llegó, que es Pablo desde Córdoba. Sí. Se lo vamos a enviar con mucho cariño. Y las entradas de Cines Monumental para los dos oyentes que coincide que son de aquí de Almería, Sonia y Diego. Así somos nosotros. Así que así somos. Y además les vamos a dar unas postalitas cuando vengan a por las entradas aquí a la radio. Pues Leyendas de Cipango, lo típico. Unos calendarios caducados de Paco Nájera, otros menos caducados, pero igualmente caducados de Medía. Sí, pero huelen ya cuando lo... Y algún tebeo de estos añejos, de estos de los clásicos. Sí, sí, de los clásicos. Especial coleccionistas. Clásicos de esos. Porque somos así. No sé, sí. Y ahora sí, bocadillo sonoro para la próxima semana. Atención, volvemos al bocadillo sonoro. Escuchen. We don't. What did you say your unit was called? I didn't. Hasta aquí podemos escuchar. Vale. A ver, Raúl, ¿tienes alguna pista tú? ¿Alguna noción? ¿Puedes ponerlo otra vez? Repetimos la jugada solo esta vez, ¿eh? Vale. Atentos, ¿eh? Y atentas. We don't. What did you say your unit was called? I didn't. ¿Qué? La cara de Javi ahora mismo es un poema. Debería ser esto televisión. ¿Sabes? La que le dije. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Piénsenlo, amigo. Ramón, da una pista que tú eres el culpable de este bocadillo. Pues exactamente un ejército muy famoso. ¿Sí, no? Ya está. Sí. Ya está. Ya está. Te has pasado. Te has pasado, pueblos. Bueno. 950-30-30-00 es el teléfono de la radio. Esta es la tercera opción. Díasderadio@candilradio.com, que es la segunda opción. Y la primera opción, que es correo a info.laduna@gmail.com. Uh-huh. También no hay otras opciones más tardías, como puedes escribir en el podcast, que nunca aconsejarles porque bueno, todo el mundo ve tu respuesta y aparte de eso, pues no te adelanta. Perfecto, pues a ganar los premios, ¿eh? Que son muchísimos cada semana sí, en sí, Planeta Duna. Bueno, el gran final. Por cierto, entonces hemos quedado que las palomitas con caramelo son malas. Pues me dejáis que el cuerpo torcido, porque yo se lo he pensado. Sean muy buenas de sabor, pero es malo comer mucho. ¿Y las que no llevan caramelo son también un testarazo para el corazón o qué? Menos, es que los tostones es una cosa que me gusta en un puñado. Los tostones sí, pero... Me tenés en cuenta que las calientas con aceite o con mantequilla. Claro. Bueno, los míos son de microondas las que me hago yo. Ah, también lo tienen. También mantequilla, el punto de sal también. Vale. Perfecto. Son grasas saturadas, puras. Claro. Muy bien. Pues nada, nos vamos con la sección del disco dedicado, el gran final, esta semana. ¿Ha elegido Javier? Sí, he elegido una de Machine Pumpkin, que no sé cuál es la que no te acuerdas tampoco, ¿no? No, porque no me lo has dicho. Shadow Rock. Ahí estamos. Ahí estamos, debate absoluto. Sí, señor. Bueno, en lo que recupera la memoria Javier Sánchez para la próxima semana, amigos, estamos aquí de vuelta con Planeta Duna. Gracias, Raúl Moreno. Gracias a vosotros. Gracias, Javi. La semana que viene. ¿Te acuerdas de mí? ¿Sabes quién soy? Sí, vagamente. Gracias, Ramón. Gracias a vosotros. Gracias a Juanma, Santiago Girón, Fran Carmona, donde quiera que esté, Ruth Martínez, los amigos de Moviola, Cómic. Planeta Duna volverá. Adiós, amigos. Adiós.